FM La Bemba, desde el Corralón de Floresta, Avenida Gaona 4660. Buenas tardes, Jimena. Querido Papo. Buenas tardes, don Papo. Muy buenas tardes. Qué buena cortina que tenemos. Muchas gracias. Sí, realmente, es buenísima. Es todo un honor. El otro día en el auto me cagaban a pedo por esto. No. Yo no le gustaba a nadie. No, por favor. Estaba Leonardo. Yo esto no lo voy a poner, dijo. Siempre estoy con usted a muerte. No, vos sabés que me discutía a muerte. Yo esto no lo pongo. Es un desastre, decía. Yo dije, no, escuchame, es la apertura del programa. Claro. Es la apertura del programa, por Dios, ponelo. Es fundamental. Es fundamental. Jimeno, el sumario, por favor. Sí, cómo no. Ya le digo. Tenemos múltiple choice. Sí. Tenemos información general. Sí. Deportes. Sí. Música. Sí. El pasquín de la semana. Sí. Película. Sí. Saludos. Sí, muy bueno. Tenemos de todo. Tenemos un programón. Completísimo. Un programón. Bueno, vamos a empezar con el Multiple Choice de la semana. A ver. Pregunta de Multiple Choice dice: en tu primera cita en el café, A, le insinuás llevarla al cine, B, le insinuás llevarla a tu casa, o C, le insinuás llevarla al telo de una. Ah, bueno. A casa, primero a casa. Yo la llevo al cine. No, A, B o C es el tema. Responda, por favor. Ah, la llevo al cine. ¿La lleva al cine? Se ve que no está muy... Pero bueno, déjeme... ¿Por qué? Yo me manejo de esa manera. ¿Por qué? Porque la película me gusta, porque me gusta un... No me gusta algo así. No mientas, Jimeno, no mientas. No miento. Le digo en absoluto que me gusta la charla antes de... A ver, déjeme ver las tarjetas. Antes de ir a los papeles. Espere, que le saco una tarjeta acá. A ver. Tengo tarjeta negra. Negra. Qué duro. Sacamos negra. Qué duro. Negra. No, es muy duro, papo. Tengo la amarilla, la verde y la negra. No, pero déjeme, no hay libertad de expresión. Negra. No. No hay que ser hipócrita. Yo ve directo a casa. Ah, sí. Muy bien. Me dice así. Hipócrita a mí. A ver, tengo tarjeta. Porque me gusta el cine, soy un hipócrita. Sí, es capaz, una capaz que a la chica no le guste. Y bueno, lo lamento. Espere que tengo tarjeta. Llegaré a mi acá, casa acá, solo acá. Y bueno, me las arreglaré. Como, como siempre, va. Muy bien. Como siempre. Muy bien. Ahí estuvo bien, Jimeno. Muy bien. Y acá le funciona una verde acá para el muchacho, bien. Sacamos una verde. ¿Qué le pasa? ¿Un sobrecito? Y yo no voy a ser cauto, no, le digo una C. Digamos, a ver. Le insinuaría llevarla al telo de una. De porque una, yo sí. Le voy a explicar. Sí. Esas 4 horas que estoy en el café, ya le comí la boca, ya no sé, hasta con media luna se la comí. ¡Epa! Y digamos que ya la llevo al telo de una, ¿qué le voy a decir? Pero no estamos en el 2014. Vamos a ser realistas. Sí, vamos a ser realistas. Me queda una duda, ¿cómo usted que se come todo? O sea, y lleva una mujer al telo, o sea, ¿se come todo qué es? ¿Un comilón? No, escúcheme, no, una media luna, no le voy a invitar una media luna. ¿Usted le va a invitar un café? ¿Cómo? ¿Están agarrados? Le voy a invitar un café. La miradura me la morfo yo. No, por supuesto, pero digamos, no. Pues yo también soy flor de comilón. Ah, bueno, está bien. No. Eso lo vamos a aclarar después. Flor de comilón. Hay tiempo. Bueno. Tenemos un programa adelante. Sí, sí. Y esta es la consigna del momento, que es ¿cuál es el mejor regalo que recibiste, Jimeno? De chico, déjeme que... Es profunda, material estamos hablando. No me digas. Con mis años me tengo que remontar allá tan lejos, cerca de la Revolución de Mayo de 1810. Es profunda esta pregunta. Una escarapela, ¿qué te regalas? No, de chico, de grande... Un pan. puedo decirlo, pero de chico un sándwich de no sé, salame. No recibí bicicleta, lamentablemente. No recibí bicicleta. No la tuve de chico. Tuve una infancia pobre, Jimeno. Una infancia pobre, clase digamos, media, hablemos. En cuanto a regalos, digamos, de clase media baja, o sea, nunca me faltaron los regalos. Por ahí nomás no común era. Hablemos de pelota de fútbol número 5 de cuero. Un auto de madera con este con hecho por su papá, así los juguetes hechos. No, no. ¿Te acuerdas? No. De carpintería. Sí, sí, mi papá este era muy. Tenía un hobby. ¿Qué le regalaron? Que usted recuerde. Que usted recuerde. Pelota de fútbol, una camiseta de Boca y tenía muy buenos regalos en Navidad. En Navidad. De un pariente, de un primo, que llevaba una posición de un tío. De un tío más bien, era la camiseta primo. De Boca, ¿qué camiseta de Boca, perdón? No, ¿te acordás? Sí. Era de, no sé, algodón, digamos, la que se usaba en ese tiempo sin publicidad, obviamente. Claro. ¿Qué era con cuellito? No, era con el cuello redondo, no. No era que tenía cordones, no. No, esa ya me fui. No, no, sí, no. Tengo un montón. Bollé. Un montón de años. Claro. No, la de no tengo no. Un montón de años, pero si claro. La remonto a esa época no estaría vivo yo porque tendría como 110 años. ¿Qué tenía el número de Bollé? No, venía sin número. No. Esas camisetas venían peladas, con los colores. De cada club no había camiseta. ¿Era en blanco y negro? O No, las camisetas salen en color. Ah, salen en color. ¿Cuál era su ídolo de Boca en ese tiempo, cuando era chico? Paulo Valentín. De Valentín. Era un brasileño que hizo muchos goles. Y tuve la suerte de festejarlo contra River, hacía goles. Qué bueno. 9. Había sido integrante del plantel de Brasil. ¿De Brasil? Sí. Opa. Del año, creo que del año 62, o sea, sí. Estamos hablando de en el 62, no sé, estoy un poco confundido, no sé si Brasil salió campeón del mundo, no lo recuerdo, pero venía de jugar en la selección de Brasil. Paulo de Valentín, que lamentablemente murió pobre acá en el, no sé en qué provincia, pero en el norte argentino, o sea que se quedó acá en Argentina. ¿Y después pasó de Boca a otro club o pasó de vuelta al exterior? Sí, en Boca, después yo era chico también, pero escuchaba los partidos por radio, creo que hubo otro club, sí. No sé si en Argentina o en Brasil, pero mi ídolo era Paulo de Valentín. Ahora imagínate que pase, o sea, un jugador de la selección de Brasil a ahora un club sería imposible. Sí. Que pase un Neymar, por ejemplo, a jugar en Boca ni a palo. No, no. ¿Qué plata lo vas a sustentar a Neymar? No hay que darle de algo, ¿no? Y teníamos a Silveira, que con era fatura no se alimenta un tipo, ¿viste? No. Silveira. Boca tuvo jugadores brasileños. En esa época, también en el medio campo, teníamos a Orlando. Bueno, pero no vamos de tema. No vamos de tema. A ver, Sebastián Carbonero. A mí, sí. ¿Cómo están? Sí. ¿Sabes lo que me regaló mi abuelo una vez para? Creo que fue mi cumpleaños número 6. Sí. Un Alf. ¿Un Alf? Así. Ah, bueno. Ah, bueno, pero eso te lo puedo regalar ahora también. No, estaba muy bueno. Estaba muy bueno. Tenía un mini tocadisco atrás. Sí. Y con un disquito tenía todas las frases de Alf. Ah, hombre, bien. Un disquito. Qué bueno. Un disquito chiquito, un mini disco, ¿viste? Un mini disco. Muy bueno. Ese fue un regalo que nunca me lo voy a olvidar. Para los televidentes, usted hizo la medida acá en radio que no. Pero eso no, metro. Un metro. Un metro. Eso es lo que. Un metro. Era más grande que yo. ¿Tenía con qué? O sea, tenía. Era una familia pudiente, digamos, porque eso sale caro, y es un juguete caro. Ahora creo que está más caro que antes. Claro. Ahora no. O sea, acá me pone cualquier cartel, digamos. Pero digamos que digamos, está bien, es un lindo regalo, un bonito regalo. No me lo voy a olvidar nunca más. Un bonito regalo. Sí, un bonito regalo. Sí. Me están haciendo cualquier serie. Sí, no, te están distrayendo porque es tu segundo programa y te quieren como boicotear. Me quieren, no sé, parecen empleados de McDonald's, ¿viste? Haciendo un pedido, no entiendo, ¿viste? así una hamburguesa chica, ¿viste? Una papa grande, no entiendo, ¿viste? Una coca, ¿viste? Cualquier cosa. Bueno, el mío fue, te juro, un metegol automático, ¿va? ¿Viste? Eso con botoncitos. Con botoncito. Que los jugadores hacían así. Sí. Que se juega con la abuelita, eso fue, ¿viste? Había pero yo recibí, hubo más regalos. Porque yo recibí en Pinamar, alquilábamos un departamento. En Pinamar. Bueno. Sí. Cuando Pinamar era rata, porque Pinamar no fue siempre así. Pinamar en su momento fue rata, la década del 70 fue rata. No era tan concheto. Acá me mira, me dice, te pinaba, te escucha, ¿dónde fue a ver? ¿De dónde venís? No, no era tan. Un departamento, y mi abuela me llevó a Pinamar dos bicicletas, una para mi hermano y una para mí. Ah, bueno. Y me la subió arriba del ascensor. Yo me acuerdo que era una mañana de Reyes, viste, y abrió el ascensor y estaban las dos bicicletas arriba. No sabés. Ah, oh, bueno. Era, viste, wow. Se tiró por el balcón para festejar. No, para tanto. Yo tuve, no, bueno. Yo tuve una bicicleta muy linda, una bicicleta de Batman. Es una leña. Toda negra. Toda negra, sí. Con los logos de Batman. Qué bueno. Qué bárbaro. Estaba buenísima esa bicicleta. Qué bárbaro. Sí. ¿Suyo fue Batman? No. Me gustaba, pero no tanto. A mí tampoco, no sé, no. Que tenía esa bombacha, ¿viste? Me pareció un degenerado. Sí, aparte. Con el ayudante. Multimillonario. Bufarra, con bufarra. El ayudante que tenía. A mí me parecía salir a la calle de noche a violar menores, te juro. Sí, te da esa impresión. Te da esa impresión, sí, que se baja la bombacha y hace cualquier cosa. No importa, qué sé yo. Son fantasías. Son que fantasías tengo, de. No, es duro, vamos, papo, sí, usted es muy duro con Bamba. No, era medio Gil, pero sí. Muy no, duro. No, qué sé yo. Y el secretario ni hablar, el ayudante. Alfred. Hay una cosa que no aparece en ninguna de las películas de Batman que el otro día me llamó la atención, que es la tía Harriet. No aparece. Yo no la conocí hasta que me la nombraste. Yo el otro día. No, pero no aparece en ninguna de las versiones, con decisión. Sí, tiene razón. Cuatro películas, cinco películas de Batman y después las otras dos con el guasón. Seis en total. Y no aparece la vieja. Tiene razón. ¿Y quién lo cuida a Batman de chico? Alfred. O sea, quien le cocina a Alfred, todo. Y la vieja, y eso, la vieja cumplía su, pero, sí. O sea, el tipo que se crió de chico y tenía la única imagen, el viejo flaco ese. ¿Y qué le decía? Mirá, esto se pone. No tenía figura materna, ¿no? No entiendo. Claro, el tipo se. En las películas. No se va, que después cualquier yegua se llevó a la gaticueva, pará. Claro. Pero viste que dice la familia, viste, y todo, no había una mina en la mansión, digamos. Ay, mira, me pusiste a pensar algo. Te puse a pensar, sí. Viste, o sea, tenía una sexología bastante complicada el tipo, ¿no? O sea, me hace acordar al centro de vida, que no hay. Tenía un sexo bastante complicado, porque la familia te da el sexo. Mirá dónde nos fuimos, ¿no? O sea, mirá, empezamos hablando. Fíjate vos, que empecé a hablar de un regalo y lo fuimos al sexo de Batman. Sí, no. Totalmente loco esto. No, qué sé yo. O sea, esto por algo se llama el hijo de sangre. El día que descubra por qué se llama el hijo de sangre, esto no le echan no la se, radio. No, unos psicópatas, asesinos seriales, ¿viste? No nos escucha nadie. No nos escucha nadie. Esto no lo escucha nadie. No aclare que oscurece. Por favor. No aclaro que oscurece. No, por favor, déjelo así. A ver, la data de la radio, por favor. Sí, la línea de oyentes 5031-4713 y el Skype FM La Bemba. Por favor, no se me olviden que las dos veces con B larga. ¿Podemos decir un tema ya? Para tranquilizarlo. Sí. Sí, bueno, sí. Primero te doy más información de la radio. Sí, adelante. Más detalles. Nuestro mail, habemosradio@gmail.com, o a nuestro Facebook, habemosradio01, el del loguito verde, la notita musical. O si nos querés mandar un mensaje a nuestra página y decirnos cuál es tu regalo preferido que te hicieron, tenés www.labemba.com.ar, ahí en el C-Box. Yo digo, ¿qué hay de interesante acá? El mundial en Casa Rodante. En Casa Rodante. ¿En Casa Rodante lo miran? ¿Qué hay de interesante? No, se van al mundial en Casa Rodante. ¿Vamos al disco? Vamos. Mirá qué antiguo. Vamos al disco. Por favor. Qué grande lo vamos miran. Al LP. Bueno, vamos al disco. Last night, she said, oh, babe, I feel so down. www.labemba.com.ar. Voces que avanzan. ¿Nos vamos al pique? Sí, agarra el vaso. El vaso, para allá. Perdón. Ya estamos en el aire acá con el hijo de Sam. Estamos en el aire. Vamos a la información general. Primero vamos al pique de la semana. Estoy comunicado con Camarota, ¿me escucha? Sí, le escucho, don Papo. Bueno, acá Camarota desde Costanera Norte, el pique de la semana, ¿sí me escucha? Sí, le escucho, don Papo. Sí, bueno. Corvina rubia. Corvina rubia, ¿qué más está pescando? Están pescando por ahí. Lenguado, lenguado, bueno, obviamente de río. ¿Qué más? Dígame, dígame bagre, para bagre, que la gente. ¿Y qué más? Dígame y qué más. Y lo último pescando que pesqué fue una Nike Feraldi. Nike Feraldi, Nike sí, Feraldi. Sí. Si lástima tiene... que voy a tirar con el, voy a seguir con el pique a ver si consigo el otro número, el otro calzado. Bueno, a ver así si consigue un par. Si consigue el par, tráigamelo para acá. Sí, cómo no, vamos a bueno, ver el muchísimo... número con mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias. No, muchísimas adelante, gracias. Don Papa, adelante aquí de la Costanera. Muchísimas gracias. Adiós. Bueno, seguimos con la información. A ver, ¿qué tiene para nosotros, Jimeno? ¿Hay algo? Yo tengo algo acá. Sí. Sí. Tenemos que un informe internacional ubica a la República Argentina entre los países líderes en el reconocimiento de derechos a minorías sexuales. Por otro lado, en 77 países, escuchen bien esto, aún se sanciona a la homosexualidad con pena de cárcel y hasta ejecuciones. ¿Todavía existe terrible eso? Sí, existe. Wow. Es terrible, existe eso. Es terrible. O sea, ejecuciones por, digamos, de ejercer otro por, tipo de sexualidad, ¿no? Por sí, o sea, eso. Y sí, sí. Por, te matan, sea, por comértela. Sí. O sea, tiene que ser muy cover el asunto, ¿no? Vos fijate que llegan a ver un tipo con un color medio extraño. Es este, ¿no? Es este. Capaz que le gusta el color rosa. ¿Cómo los agarran? O sea, fíjate vos, por el perfume. ¿Qué? Sí, sí. No, hay que ver ahí si es un. O sea, hay un espionaje. Y exactamente. Un seguimiento. Y, vale, no, van, y claro, a través de las redes sociales nos están espiando. Alguna batida, una película, algún vecino. Viste, yo me hago más o menos la idea como Fahrenheit. ¿Viste la película? Sí, sí. ¿O leíste el libro? Sí. Iban a buscar libros, a ver qué tiene libros en la casa. ¿Viste? Acá hay que ver si tiene algún muñeco. Ah, qué sé yo. O sea, háganse la idea, ¿no? ¿Quién tiene algún póster de Ricky Martin? No. ¿Algún póster de Shakira? ¿Viste que Shakira también tira mucho con sexualidad? Sí, un póster de Polino. De David Bowie, sí, sí, qué sé yo, no sé. Hay varias cosas, hay varias imágenes, varios fetiches homosexuales. Sí, sí. A ver quién tiene la bandera de todos colores, ¿viste? Una imagen de a mí me gusta esa bandera, la verdad. A mí también, ¿no? Es un arcoíris. A mí no me molesta, sí, en absoluto, sí, ¿viste? Muy pero hay que, a los que lo ejecuten, ¿viste? No sé, es una imagen inmediata. Pero yo tengo algo medio fulería. A ver. Fue condenado a 50 años en sátiro de la bombacha. Sátiro de la bombacha. No me pude evitar la risa porque acá, viste. Por favor. Ya papá, me lo veo venir al tipo, viste, con la bombacha en la cabeza. Pero... y dice, pase. ¿Es serio esto, papo? No, es en serio. Ah. No, es sí, en serio. Se trataba de no un chabón violador, sí, serial, un violador serial. Sí. Que cada vez que violaba a una mujer, sí, sí, obligaba a ponerse una prenda femenina. La bombacha. Una bombacha nueva. Una prenda íntima nueva. Lo ven, sí, venir y si ahí está el de la cara cuero en la cabeza, ¿viste? Le dice al tipo, ahí está, ahí entra. Y ya está marcado el tipo. Claro. Pobre sí, gente, ¿no? Yo tengo, o sea, no lástima. Bueno, digamos que lástima, ¿no? Entrar un tipo en penal así, como la puede pasar, ¿no? Y bueno, como la pasaron sus víctimas. Señorita, ¿no? Sale, ¿viste? Sale pintado los labios diciendo Cremona, ¿viste? Pero peor quedan las víctimas. ¿Qué va a decir, viste? Venda churra, ¿viste? Bueno, tenés otra, Jimeno, que yo tengo otra acá, ¿eh? Sí, esto. Tenemos que la condena a una mujer por matar al marido, sí, al defenderse de sus golpes. ¿La condenan por eso? ¿La condenan por eso? Ahora, sí, seguimos con eso. Teresa Seco era golpeada por su cónyuge. El primero de los ataques de él, ella le dio un puntazo al marido, ¿sí? Uh-huh. Que derivó en su muerte. Uh-huh. El tribunal no tuvo en cuenta la historia y la defensa propia, uh-huh, hecho por la mujer, y le aplicó una pena durísima. Sí. Por suerte, la corte tucumana revirtió este fallo y criticó a los jueces. Ajá. Haciendo honor a su apellido, Teresa Seco dejó seco al marido de una puñalada. Muy bien. Claro, el tipo se cansó la mina, ¿no? Porque quizás sea una cosa, digamos, muy dura, ¿no? Sí, los, no, golpes, no. Los golpes del marido, quizás este es un caso de mujer golpeada que se venga, ¿no? Sí, sí, sí, no, no. Repentinamente. Es que no se vengó ni siquiera, o sea, fue en defensa propia, fue ¿no? Fue en defensa propia, sí. Le metió una puñalada. Pero tío, bueno, la Corte Suprema Tucumana, la Corte Tucumana, por suerte, hizo justicia. Yo sabía que estaba laburando un día en un local. Ajá. Y vi cómo una tipa lo apuñaló al tipo y el tipo salió de un hotel. No me digas. Sí, sí, salió de un hotel chorreando sangre. Y el tipo cayó en la calle y vino la policía y el tipo lo metieron en un hospital, lo llevaron al hospital, la mina fue en cana, salió de la cana y lo fue a ver al tipo después. Ah, bueno, qué cosa. O sea, una cosa, viste, media enferma. Muy, ¿no? Muy loca, sí. Claro, sí, muy loca. Hubo una noticia de un violador también que... Te pasaste los violadores, bueno. Sí, sí, la verdad me quedé con eso. Me quedé con el sátiro de la bomba. El sátiro de la bomba es terrible. Que es una de las víctimas lo fue a ver al penal y se terminaron casando. Ah, no. Sí, sí. Bueno, este está el cantante. Pasó este año, creo. Sí, bueno, está el caso del cantante de Green, viste, que abusó de una menor, de una minita y se terminó casando. Pero el tipo estaba en el pabellón evangelista, ese ni lo tocaron, no. Viste. Pero igual, viste, el tipo sigue adentro y a ver, se casó. Hay gente que... Y claro, viste, pero ahí es una cuestión muy enferma, viste, hay que verla también un poco. Algo así como el síndrome de Estocolmo, que se le dice. Sí, pero eso en los casos de secuestro. Sí, sí, bueno, por ir de violación, no sé si violación es sería... aplicable el síndrome de Estocolmo. No, ahí este sería caso, ¿no? El síndrome de Ginebra, viste, porque parece media mamada. Totalmente, ¿viste? Cualquier cosa, ¿viste? Sí, sí, totalmente. Tiene razón. Sí, le dieron en la Ginebra. Le dieron a la Ginebra. En Ginebra le dieron mal a la Ginebra, sí. Pero esto vamos más allá. Quizá una noticia más livianita: que llegaron pongas argentinos que roban en Brasil, ah, ¿no? Qué raro. Es una cosa muy interesante. No, no. Quizá lo tenía que comentar en el deportivo, pero venía al caso esto, ¿no? Entonces ya es medio policial deportivo. No, pero bueno, vine al caso porque, ¿cómo el vídeo lo identifican los tipos? Dice, loco, ¿viste? Están así, ¿viste? Che, gato. Ahí, viste, es ese, viste. Claro, entregame. Ya está, viste. Entregame la billetera, brazuca. Lo ven con el Fernandito, viste, en la mano. Dice, gato, es ese, viste. ¿Entendés? Ah, sí. No es, ¿viste? Ese es Pung. Ahí está, ese es Pung argentino, viste. No, sí, puede ser otra mono. No es inglés, no es alemán, no es holandés, no, es argentino. Es argentino, viste. Sí, sí. No lo puede, lo capturan. ¿Hay ahí al toque al tipo? Habrá de ¿cómo todo se les el mundo? Dirá? ¿Cómo se les dirá? Y no sé, poco niqui. El francés dice le chat, viste, en francés. Le chat, dice no, chat. Por ejemplo, che, le chat, viste. Mi gato dice chat, viste. le chat de la maison, viste, de maison de Rubí, viste, ¿entendés? Claro. Con una camiseta de Francia que le llega a la rodilla, capaz que son otro tipo de tipos, viste. Igualmente le decían, tiramisú. Tiramisú, sí, esos son los japoneses. Ah, capaz, no sé. No, tiramisú son medio... Claro. Los japoneses medios, tiramisú, ¿no? Pero es una noticia que, digamos, que con razón la federal va a custodiar a los hinchas argentinos, ¿qué? ¿Viste? O sea que de la Argentina bajan los hinchas y baja la federal también, ¿viste? Ajá. Espero que no bajen lo de la metropolitana con la bicicleta, un papelón, sí, imagínate. Sí, sí. Ahora, qué cosa inoperante la metropolitana con la bicicleta. ¿Quién piensa en correr con esa bicicleta? Pues parecen de paseo, loco, los chabones. Y están, ¿viste?, prácticamente paseando todo el día. Están paseando. A mí yo, viste, siempre cruzo dos tipos. Nunca vi una persecución en bicicleta. No, me miran, yo no entiendo, viste, porque te miran los chabones. Yo tomando una gaseosa a las 10 de la mañana, viste, me los cruzo siempre, viste. Los tipos vienen así y van de paseo los chabones. ¿Sí? Yo no entiendo qué pito tocan, viste. No entiendo. Si hay una persecución, ¿tendrán sirena? Ah, pará, esta no me la quiero perder. ¿No lo viste a Bernie? Buena pregunta. Pará. ¿Viste la cara de Bernie? Porque el tipo parece, viste, que tiene una... Bernie tiene como una metamorfosis. Pará, que no me quiero perder esto. Disculpame, Jimeno. Sí, sí, sí. Ahora va lo tuyo. No, me quiero perder esto porque es importantísimo. Parece, que lo diga. Sí, sí, dígalo. Bernie, no sé por qué me crucé esto, porque me crucé la cara del tipo cuando lo vi en la tele en el homenaje a los bomberos. No sé si alguien lo vio. En el cumpleaños de los bomberos. En el 130 aniversario. Exactamente. Lo vi a Bernie, viste, vestido con una campera así, el tipo que creído que es un bombero. Y cuando va a las manifestaciones, cuando va a las manifestaciones, viste. Sí, sí. El tipo que está a la gendarmería, el tipo cree que es un gendarme también, viste. O sea, tiene metamorfosis de acuerdo al entorno que tiene. Cuando van a reventar a algún traficante. Está como el Gore, ¿viste? El chabón, ¿viste? Y se viste, le falta la escafandra y es el Gore el tipo. Se estereotipa, ¿viste?, con la situación. Se estereotipa, claro, con la situación, ¿viste? ¿Entendés? Sí, sí. Y es el secretario de seguridad, lo conoce, bueno, un chabón, está, ¿viste? ¿Entendés? Pero es como ¿viste? El tipo está, ¿viste? Alerta. Alerta a todo. Alerta a todo, ¿viste? Sí, sí. Y van para uno. No, ni ahora, sí, no, tiene un problema psiquiátrico desde ya. Yo siempre le veo el problema a todos, ¿no? Hay que ver el problema, estamos, Jimeno, con vos, sí. Discúlpame. Sí. Vamos a hablar de la TV. Ahora dígame, acá nos dice que es gendarme. Es gendarme, tipo. ¿Es gendarme? Ah, buena la aclaración. Gendarme, razón, gendarme. Sí, gendarme, gendarme. Vamos a hablar de la TV digital en sitios públicos. Reparten decos en bares. Los piden los más diversos rubros, desde súper, centros públicos de belleza y salud, estaciones de servicio y más. Quieren ser parte de la distribución gratuita de Deco para TV Digital Abierta, que se transmitirá en HD los partidos del Mundial. Los partidos del Mundial, ¿cómo? Repetímela porque no entendí ni jota. O sea que van a repartir decos para todas las sitios bares, públicos, tales como hospitales, super, centros públicos, belleza, salud, estaciones de servicio, bueno, y otros. ¿En subte, estaciones de subte también? No, hablar, en esta, en subte ya hay decos. Distribución, hay decos también, sí. Distribución gratuita. Ah, mirá vos. Y bueno, obviamente se permitirán ver los partidos del Mundial en alta definición. Ah, mira qué bueno. High definition. Sí, yo ni pronuncio porque para qué. Bueno, chicos, hablamos un poco de música. ¿Quieren hablar un poco de música? Sorprendeme, buenísimo. Papo, sorprendeme. Vamos a hablar un poco del indie rock, ¿hay tiempo? ¿De? Deme tiempo. ¿Hay tiempo para hablar un poco de música? ¿Ya no hay tiempo? No, ¿qué no, querés? ¿Hablar? ¿Querés hablar de música? ¿Se puede hablar de música? No sé, bueno, vamos a hablar del indie rock. No se reprima. Vamos a hablar un poco de. No, vamos a hablar en el próximo bloque del indie rock. Vamos a hablar del indie rock en el próximo bloque. Ahora vamos a la música, ¿sí? ¿Cómo bueno, no? Vamos a. Sí, Entre Ríos. Entre Ríos, muy bueno. Muy buena elección. Vamos a ver si el operador se apura, podemos llenar un poquito también. Sí, porque si no vamos a llegar a Santa Fe en vez de Entre Ríos. Exacto, sí. Ahí estoy escuchando algo. Entre Ríos, hoy no. Avenida Gaona, 4660. Bueno, vamos a los deportes. Sí, esto sigue siendo el hijo de Sam. Ah, bueno. Si vamos a hablar un poco de deporte, tenemos algo. Pará, si el operador no nos dice que estamos al aire, no. No, estamos al aire, está la luz prendida, che. Qué bueno que estamos al aire. Y no en el aire, que no. Yo tengo la declaración del técnico de México que dice: los bosnios son unos marranos. Dijo. ¿Los? Los bosnios son unos marranos. Ah, los bosnios, ah. Sí, porque entendí, México los perdió con Bosnia 1-0. No voy a decir quién hizo el tanto de Bosnia por una cuestión de cábala, ¿viste? Porque a ver si no hace el. Sí, a ver si nos hace un gol a nosotros. Igual es un muy buen delantero. Sí. Qué buen tema. A mí me gustó mucho, no sé. Al operador también. Sí, parece que sí. Está muy bueno. Sí. Muy bueno. Y bueno, voy a seguir con los resultados. Uruguay 2, Eslovenia 0, con gol de Cavani y de Stuani. Italia 1, Luxemburgo 1, con gol de Marchevio y Chanot. Ecuador 2, Inglaterra 2. Qué resultado para Ecuador, ¿no? Ajá. Sí. Se lo empató Inglaterra. Sí, sí. Pero sí. ¿Iba ganando Ecuador y se lo empató Inglaterra? ¿O? Sí, iba ganando Ecuador y empató Inglaterra. Mire usted. Bueno. Luego de Inglaterra, Ronnie Lambert. Bien. Y Ronnie sigue siendo Ronnie. Y sí. Sí. Y bueno, Chile 2, Irlanda 0. Irlanda del Norte 0. Uh-huh. Holanda 2. Gales 0. Gales. Un gol de Roden. Gol de Roden y asistencia de Roden. También de Roden. Sí. Ajá. Sí. ¿Y vamos a hablar de Argentina? ¿Quién habla de Argentina? Sí, cómo no. Y ganó 3-0 con goles de Palacio, Mascherano y Rodríguez. ¿Hay para hablar de Argentina después de tanto tiempo? Sí, un entrenamiento bastante muy amistoso fue el partido. Para esto de una semana antes de empezar el Mundial, ¿vamos a hablar de Argentina? ¿Qué otra hacemos? Cosa? ¿Hablamos o no hablamos? ¿A quién ponemos? ¿Sacamos alguno? Ya es tarde. Poner algunos acá. Después no van a decir que le jugamos 0-0 el primer partido. Si hubiese estado Tevez. No, esto lo hablamos el jueves pasado. Viste, de llorones. Ya basta. Basta. Ya está el partido. O sea, están lo que son. Esto juega Argentina. No creo que varíe mucho la calidad del juego contra Bosnia. No se van a transformar. O sea, no son Transformers los argentinos que se van a transformar en el resto del mundo el Día del Padre. Sí, pero si jugamos así contra una selección bastante importante en el Mundial, creo que para mí nos va a ir un poco mal. Mirá, yo en este momento como jugamos ayer, ¿no? Prefiero a Brasil antes que a Alemania. Lo dije más de una vez. Sí, tiraste el resultado también. Sí, creo. Sí. Si no mal no recuerdo. Tiré el resultado. Sí, y Brasil no le gustaría jugar con Argentina, en contra de Argentina. No, van a salir. No, ¿vas a decir que nos tienen miedo? No sé si miedo, pero si tratan de no enfrentarse con miedo. Argentina. ¿Nos tienen miedo? Sí. No respetan, qué sé yo. Para no, eso no es miedo, respeto. No, bueno, tampoco me gustaría. El miedo es una palabra fuerte, por ahí no me gustaría utilizarla. Vamos a hablar de respeto. ¿Viste lo que dijo de Michelli? Dijo: no tenemos a un Messi en la defensa. No, claro que no, porque obviamente Zabaleta y Rojo no son de Michelli. No. Pero Zabaleta es muy bueno, ¿eh? Sí, pero a mí te digo que. Si tuviéramos un Messi en la defensa, bueno, ahí ya. Directamente que nos entreguen la copa, ¿no? Y vos que pongan a Messi en la defensa. Claro, que lo pongan, a ver claro, cómo va. Claro. Sería muy sencillo que pongan a Messi en la defensa. No le da la altura. Qué buena labor de Palacio y de Di María, Di María. Sí. Eso, de Rojo, me gustó cómo jugó Rojo. También se fue muy bien al ataque. Sí, muy. Subía mucho. Sí. Y bien. Di María, bueno, buenísimo. Y la velocidad de Palacio, dos piques. ¿Se justificó la Bessi? No. Le faltó un poco, ¿eh? No sobresalió. ¿Pero se justifica la Bessi en la cancha? Bueno, como. Y bueno, titular, fue un entrenamiento. Hay tipo que no se justifica. Fue un entrenamiento. Vos sabés que estuve charlando con gente del edificio. Hay gente que le gusta la Bessi y gente que no le gusta la Bessi. A mí, de mi parte, no me gusta. ¿A vos de tu parte no le gusta? No me gusta. Hay gente que no le gusta la Bessi y si no se justifica la cancha. Está bien. O sea, sí, que no si, se no fuera, si no fuera Tevez, elegiría a otro, pero no a la vez. Y claro. Sí. Pero hay gente que el Bocho no le gusta. A mí personalmente me gusta, pero en un segundo tiempo. Pues no entra. Bueno, en un segundo tiempo. Supuestamente va a estar en el banco. Supuestamente sí, va a estar en el banco. Pero si hay alguno roto, lo va a poner. Y hay que ver Palacios. Casi se rompe de Michele. Sí. Sí, lo de Palacio, fue una torcedura. Una torcedura. Pero el Micheli lo tocás y se rompe solo. Sí, bueno. Viste cómo es, es medio nenita. Sí. Perdóname, o sea, el código, pero ya nos manejamos con estos códigos acá del fútbol, viste. Es medio nena. Y sí. No, ¿viste? Pero el negro se le llevó la gamba por delante. ¿Viste cómo se lesionó? Sí. Tampoco creo que sí es una lesión, creo que es un golpe nada más. El gol de Mascherano, sí. El gol de Mascherano fue medio culo también. Sí, estaba parado ahí. Estaba parado ahí y cuando lo hizo se empezó a reír. Bueno, porque Mascherano en un mundial no te hace un gol en arcoíris. Es el tercer gol de Mascherano en la selección. Después de tantos partidos, no sé cuántos. Esperemos que ande bien. Bueno, sobre la marcha. Esperemos que ande bien. Veamos el sábado también qué partido nos entrega la selección. Hablando de la Bessi, ¿qué hubo de novedad sobre el antidoping? Yo escuché algo. Una versión de mala leche, porque le voy a decir algo. Sospecha de antidoping. La Bessi decía que se había borrado, se había escapado. Tenía permiso del cuerpo técnico. ¿Qué se fue a Esperanto? Para viajar a Rosario. ¿Que se fue a qué? A Esperanto. No, qué duro usted. Tenía permiso del cuerpo técnico para viajar a Rosario. Bueno, será que para ver a la familia. Personales. No creo que para ver a la familia, porque eso no creo que lo permitan. Porque si no irían. Se prohibieron todos las novias, ¿viste? En el Mundial. Se han prohibido las. ¿Pero en el Mundial o en equipos que participan? Equipos. Ah, hay equipos que puede ser o no. Ojo. No sé, Holanda. ¿Holanda? Sí. No creo que la prueben. Pero no vamos a dar vuelta mucho la torta, porque vamos a tener un bloque completo la semana que viene, que empezó el Mundial. Sí, sí. No quiero dar vuelta mucho la torta porque la vamos a cortar, va a quedar fea. Sí, así la que crema. No vamos a dar vuelta mucho los huevos porque. No, porque se rompe. Feo, se rompe. Sí. En una semana empieza el Mundial, ya vamos a hablar de las elecciones, cómo anda. Vamos a ver a Brasil, ya juega Brasil, ¿no? El viernes que viene vamos a ver. El viernes que viene se inaugura. Todos tranquilos, todos sentaditos en el sillón. Nadie se mueva de ahí, por favor. No, vos acá, la banderita al hombro. Cábala, ¿usamos cábala este año? Ni en pedo. Un partido lo pienso ver en calzoncillo. Claro. El otro lo pienso ver con jean. El otro lo pienso ver, no sé, capaz que. En talopes. Sí, también, cómo no, ¿viste? Después de un baño, sí, con toalla, claro. ¿Viste? Yo el mundial pasado veía el mundial en un solo canal. ¿En un solo canal? En un solo canal. Ah, ¿sí? ¿Alejandro Apo? Creo que sí. No, dejate, joder, es bajoneta, loco, el chabón. Es bajoneta. Es bajón, ¿no? Sí. Mirá, nene. Eso sí. Mete miedo, nene. Eso sí, una buena picada y es cerveza. Bueno, voy a hablar de música. Para, a ver. Ahora sí, porque la bloque anterior no me confundí con la hoja de ruta. Dije música, ahora traje indie. El indie rock y sus derivados promueven el hágalo usted mismo. Hágalo usted mismo, sí. Hágalo con sus propias manos. En los 80 eran Jesus and Mary Jane, Sonic Youth, Dinosaur Jr., Pixies. Los subgéneros que derivaron en el indie son la no wave, el garage rock, el noise rock, el punk, el post-punk, el sonido Manchester, dance punk, neo-psychedelic. En los 90 pasó a llamarse la corriente de bandas alternativas, se denomina así por... para denominarse así, bandas alternativas, para, digamos, separarlas un poco del término, ¿no? Del término de indie rock. Indie rock. Exactamente. Es un, digamos, un, son bandas de las cuales son de ritmos suaves, de letras más bien de tinte muy íntimo, ¿no es cierto? Sí. De cuáles hablan, que promueven los músicos música nueva. Esto empezó más bien en términos subo un poco el volumen. Sí, esto más bien empieza con el post-punk. Empieza donde terminó el capítulo anterior, ¿no es cierto? Sí, sí. Más o menos por el año 80. Empieza ahí más o menos con The Fall, con bandas como The Cure, con bandas como Six and the Banshees. Empieza ahí el indie realmente, porque empiezan las bandas alternativas a salir. En los 80, como dije ya, The Pixies, Dinosaur Jr. Empieza ahí y el indie atraviesa muchos estilos, ¿no es cierto?, que conocemos. No sé si ustedes conocen algo de REM. Hemos escuchado acá. De REM, sí. ¿No es cierto? Si conocen algo de Nirvana, sí, seguramente. Sí. En los 80, finales de los 80, si conocen algo de Pearl Jam, seguramente. Si conocen algo de como bandas inglesas como Manic Street Preacher, como Terror Vision, como Stereophonics. Bueno, realmente no, el indie sigue hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Acabamos de escuchar a The Strokes en el primer bloque, que son bandas de, hasta el día de hoy, que sigue progresando el indie con bandas nuevas. O sea que estamos hablando de una historia de 35 años prácticamente. 35. Sí, sí, wow. Sí. Porque es un movimiento que nació con el sello de Factory, con el sello de Factory, de aquel que vimos con el After Punk. Una muestra también del indie nacional, es Entre Ríos, como también puede ser Nuca, Cactus, Fútbol, Villordo. Fútbol. Fútbol, sí, hay una banda que se llama Fútbol. Aunque usted no lo crea. Aunque usted no lo crea. Aunque usted no lo crea. Sí. Y muchas bandas progresan en el mundo del rock. Hay muchas bandas que progresaron muchísimo comercialmente, como puede ser Muse, como puede ser R.E.M., que comenzaron siendo bandas independientes, luego firmaron por sellos discográficos grandes, como puede ser también Red Hot Chili Peppers. Todas, digamos, bandas que en su comienzo fueron indie, después se manifestaron. Se fueron transformando, siendo, ¿no? En los 90 se llamaron bandas alternativas como para definirse o redefinirse en un término, sí, que no sea llamado indie. El indie, sale de... ¿Qué sabe? ¿Qué queda mal? El indie sale de lo que era el rock garage de los 60. Sí. Digamos que era una... Un under. No, era una transmutación, digamos. Era un revival de lo que era el rock garage de los 60 y de los 70. Ejemplo, New York Dolls, The Stooges, ese tipo de bandas. Sí. ¿No es cierto? Y se logró, digamos, revivir en los años 80. ¿No es cierto? Con Replacement, The Fall, con ese tipo de bandas. Suena guitarras, digamos, suena medio como si fuera pan rock en un principio. Después hubo muchas bandas femeninas. Femeninas. Claro, porque en indie rock se presenta algo así como el rock antimacho. No quiere decir que sea homosexual, sino que el rock presentaba mucho machismo en ese tiempo. Recuerdan ustedes la década del 70, ¿no es cierto? Sí, sí. Que el rock se presentaba solamente con imágenes de machos, ¿viste? Con las tipas todas tiradas en el piso, lamiéndole los pies, ¿viste? Ajá. Como banda como Led Zeppelin, o ustedes vieron The Doors, o muchas bandas de esas, que quizá eran todas machistas. Sí, era banda machista prácticamente. Mirá, ¿no? Y salió, eso lo estoy aprendiendo ahora. Yo de lo alternativo joven, salió Bikini Kill, Hall, L7. Bueno, bandas que después se hicieron conocidas, ¿no es cierto? Courtney Love, ¿no es cierto? Courtney Love. Sí, salieron muchas bandas femeninas. Y después, claro, se fue adentrando el feminismo, ¿no? Acá me dice redondear. Mucho. No sé qué tiempo llevamos. Redondear. Esto salió 16:57. Sí. Y estamos en el mundial, tenemos que redondear como una pelota. Como, ¿no?, una pelota, sí, como sí, la caprichosa. Sí. Sí, la música que vamos a pasar ahora es algo que nació, digamos, con el indie rock. Fue una de las primeras formaciones y es un tema de los Pixies. Y vamos a escuchar una versión acústica de Waves of Mutilation. Caminos a la mutilación. Sí. Bemba, desde el Corralón de Floresta, Avenida Gaona 4660. Bueno, continuamos acá en El Hijo de Sam con espectáculos. Espectáculo, sí, hay un rico material. Hay ¿qué rico tenés, material. Papo? Yo tengo acá una nota. A ver. A la chica Victoria Tsipolitakis. Ah. Una declaración, ya mostré fotos. La inteligente no la Vicky. Pidan. Ya la mostré. La mostré en la combi, la mostré acá, ya la mostré. No pidan de vuelta las fotos. Sí, por favor. Una declaración acá que dice, quiero que dice. Y Moria, que apenas me conocía, me eligió como figura. Además, ella era la única que cuando nos decían urracas, a mí y a mi hermana respondía, las urracas son más vivas que todas las que se ríen. Pero hay otra declaración que dice, cuando se queda el novio duermo con ella. Moria me da una pastilla para relajarme y me duermo. Como estoy tan pasada... ¿Pasada? De moda, no porque es joven, pero pasada de qué será... No sé, puede ser pasada de muchas cosas. Acá me las enseña de cualquier cosa, ¿no? O sea, puede pasar de drogas, puede ser pasada de, no sé, de pene. Sí, sí, vaya a saber. Pasada, qué sé yo. Sí. Puede dar sueño. Encima toma pastillas para que suene, imagínate cómo viene, ¿viste? Así, viene así como. Le deben quedar, ¿viste? Los dedos como rana, ¿viste? Madre de Dios. Pero parece que tiene novio, ¿no? O quiere tener un novio que es Magaldi. Magaldi puede ser, yo leo mal, necesito anteojo. Magaldi, lo miro y me río. Hay como un histeriqueo, ¿entendés? Espero no terminar como Paula y Peter porque me muero. Encima, una numeróloga me dijo, este año te vas a enamorar en Ideas del Sur. Mirá vos. Oh, una numeróloga. Terrible, no, terrible. Esto es terrible. ¿Consultaste alguna vez alguna numeróloga, Papo? No. Esto es de Revista Pronto, ¿no? Que la compré hoy. A veces compartimos el amor por la cocina. A ver, ¿tiene una Jimena usted de espectáculo? ¿Eh? ¿De espectáculo tiene algo? Sí, sí. A ver, comparta. Algo que nos concierne porque tenemos varios ejemplos, ¿no? Pero unas 18.000 personas viven en las calles de la capital. Sí. Aunque el gobierno porteño dice que son 876. Sí. Informó el portal InfoNew. Sin embargo, el Ministerio de Desarrollo Social declaró en el último censo del 2011 que son 876 las que viven en la calle, aunque tienen 2.200 camas de poli. Bueno, una cosa de loco. Para el gobierno de la ciudad, las personas que están alojadas en paradores y hogares no están incluidas como gente en situación de calle. Sí. Y ese es un gran error. Para nosotros está en la calle, explicó Ávila, integrante de Proyecto 7 y del Centro de Integración Monteagudo de Parque de Patricios. Sí. Bueno, mira, yo tengo una... que dice, compartimos el amor. Donato Di Santis, el cocinero, dice, compartimos el amor por la cocina y el budismo. Mirá la novia, parece que le dio leudante adelante. Tetamanti. El cocinero, ¿no? Le mandó leudante y la amasó, ¿viste? Dijo, acá tengo dos buenas. Don Juanita, ¿viste? Tetamanti. Le mandó Blancaflor en el pecho, ¿no? Sí. Acá se ríe porque ve la foto. Es terrible. Y él adelgazó, ¿viste? Parece que le mandó fruta en serio. Está flaco el chabón, ¿viste? Está flaquito. Sí, se lo ve impresionante a Di Santi, el Tano. ¿Eh? Bien ahí. Conductor de Masterchef. Bien comido el chabón. Sí. A ver, come bien acá el chabón. Sí. Bien comido el tipo, ¿eh? La verdad que muy bueno, muy bueno. Tenemos poco tiempo. Hay para una película que comente acá. Muy corto. Voy a contar una. El viejo amigo coreano Kim Kim-duk. ¿Tiene algo más? No, dile usted. ¿Tiene algo más? Sí, como tener tengo. Sí, hay baraje alguna. Vamos a darle una cortita. Pero será posible. La Argentina puede ganar el mundial. Hay que darle crédito a Savera, declaró Diego Armando. Sí. También no se olvide su disputa con Grondona y Bilardo. Al respecto dijo, a esos no hay que darle crédito ni dejar hablar. Lo dijo el 10. Muy bien. Mira el 10. Estamos en una película. Está con Alfano el 10, ¿no? Parece que sí. No nos queda nada afuera, excepto la película que voy a pasar a comentar, Kim Kim-duk. Esto se llama Sueños. Y voy a hacer una sinopsis corta. Esto es un muchacho que tiene sueños premonitorios con una coreana, ¿no? Que parece que su pareja le pega, la golpea. En un momento de fuga de un sueño, este hombre se marcha con la camioneta y se cruza con la coreana. Ajá. ¿No? Accidentalmente. Mm. Y le invita a dormir a la casa. Ajá. Mire usted. Pero no, no hay contacto carnal con ella, sino que el hombre la quiere salvar a través de sus sueños. Ah, a través de los sueños. Pero claro, ¿qué pasa? Cuando se duerme el hombre, la chica escapa y se vuelve a reencontrar con su pareja. Ajá. ¿No? Y él la golpea brutalmente. La pareja. La pareja de la muchacha. Mujer golpeada, si las hay. Sí, el tipo la quiere matar. Loco. Puede terminar. Pero en matándola. El sueño la quiere salvar. Claro, él en el sueño la quiere salvar. Y en el momento de que ella fuga, el tipo la quiere agarrar, la quiere salvar. Pero ella se escapa y termina golpeándola el marido. Y cuando vuelve, vuelve toda golpeada. Ajá. Entonces el tipo dijo: la solución es poner unas esposas. Le pone unas esposas, ¿viste? Y la tipa no. Agarra la llave, abre las esposas y se escapa de vuelta. Con el marido. Y vuelve con el tipo y no. Vuelve golpeada, ¿viste? Le gusta. Entonces, ser golpeada. El tipo, claro, él pensa una solución, ¿viste? Y dice: no me voy a dormir. Y agarra, esta es la parte negra. A ver. Esta es la parte negra. Uh-huh. Agarra una escofina, esa, ¿viste? La que para levantar. Sí, sí. La escofina. Y se abre el cuero cabelludo. Ah. Esa parte, no, esta parte es gore. Como me gusta a mí. Dura, ¿no? Esa parte gore como me gusta a mí. Y se corta el cuero cabelludo. Larguen la factura, larguen todo acá. Sí. Sí. Larga la media luna negra. Larga el mate. Decirle a tu marido que no se ve más, ¿viste? Sí, no, porque acá larga todo, sí, ¿viste? Por las dudas. Y se da martillazo en los pies, descalzo, ¿no? Ay, martillazo en los pies. Uy, qué dolor. Para no dormirse. ¿Viste? Oh. Y el tipo al final se queda dormido igual, ¿viste? Ah, bueno. Y nunca la llega a capturar. Bueno, esa sinopsis corta es para que no se pierda la película de un final inesperado de Kinking Duke llamado Sueños. Ajá. Que la quiero que la compren. Quiero que la compren. Están en los parques donde venden DVD. No, difíciles. Déjame. No la cuento al final. No. Ya ahora los finales no los cuento. No, pero no déjeme, ya con ver el. Es buenísimo, el dedo gordo. No, martillo pleno pie. Oh. Pleno pie, buenísimo. El martillo pesado. Martillazo en los pies. Martillazo en los pies, con el frío que hace. Oh. Sí. Es lo mismo que le peguen un martillazo ahí donde ustedes saben, ¿no? Sí. Mamita querida. ¿Hay lugar para un tema? ¿Hay lugar para un tema? Oh, vamos al tema. ¿Eh? Para leer, tenemos. Tenemos para leer. Tengo. A ver. Mientras usted busca una muy cortita. Yo tengo una en nota. En el medio lo dijimos el otro día, pero el día 2 del 6 se celebró el 130 aniversario de los bomberos voluntarios. Sí, yo tengo una. Desde su primera formación, donde fue en la República de la Boca. Yo tengo una acá del señor Pepe Monge que se dedica a bomberos. Está contento. Mira cómo está contento el tipo. A ver. Está contentísimo de dedicarse a bomberos. Sonrisa de oreja a oreja. Tiene una sonrisa de oreja a oreja. Sí, se mató. Y dice: yo trabajé como bombero en los recitales de One Direction y Romeo Santos. Ahí en la Boca. Pero sí, está contentísimo. Sí, tipo, sí. ¿No? La verdad que chocho con esta cara. Chocho de la vida, se lo ve. Sí. ¿Y se acuerdan de la novia de Ricardo Ford? De la rubia, de la Rivera. Yo me acuerdo del novio, que es un cantante tropical ahora. Ah, no me digas. No, este es un cantante tropical. Qué país generoso. No me digas. Es un cantante tropical, sí, ¿viste? Sí. El ex novio. No, lo tenía, no lo tenía. Ricardo Ford, ¿no? Me pero no lo tenía, sí, no lo tenía. Sí, el pibe. Erika Vindán volvió con Matías Dichiara. Dice: ahí surgió el viaje. Sí, nos fuimos a República Dominicana a reconciliar, pero todavía no éramos novios. Era lógico, igual que íbamos a volver. Después de 3 años. Parece que el tipo le metió los cuernos con Karina Giriné. Ah, bueno. Ahora con semejante yegua, ¿viste? Yo no me voy a la mierda, boludo. Sí, joder, pero bueno, vamos a un tema. ¿Se puede ir un tema o nos vamos? ¿Nos vamos? Nos vamos. Nos vamos, nos vamos. Nos vamos. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, chicos. Así que saludos Bueno, muchas gracias al equipo que me apoyó en este programa. Estamos buscando el equipo. Estamos buscando el equipo titular. El titular. Sí, todos, ¿no? Tenemos un 12 y tenemos acá un número 1 que es Jimeno. Así bien, que gracias. Es el número 1, qué grande. Así que nos estamos yendo. Bueno, saludo a todos los chicos. Sí, de Cenareso. Los niños que no coman caramelos, o pocos. Coman fruta. Sí, señor. Por favor, cuiden la dentadura porque le va a pasar lo mismo que yo que ando con, y lo mismo que con el colega en el bolsillo. Y bueno, y nos vemos el jueves que viene. Nos vemos el jueves que viene. Hasta jueves, chicos. Hasta bueno, jueves, chicos. Chau, chau. Con Groenlandia de los zombies. FM La Bemba, desde el Corralón de Floresta. Búscanos en las redes sociales. La Bemba, una radio con memoria.